ofensa, una riña, un golpe. Y esto se puede evitar. Salva tu vida y la de los demás. Elige vivir. Alcaldía Mayor de Bogotá. ¿Se te enredó la mañana? ¿Entre el cafecito, llevar a los niños del colegio y esa reunión que salió de la nada? Ya vas volando. Tranqui, que usando la app de Didi te conecta fácil y sin gastar de más. Conéctate usando la opción Didi Express, pon tu precio o Didi Moto. Con Didi, llegar ahorrando sí se puede. Didi es una app que intercambia solicitudes de arrendamiento de vehículo con conductor. Publicidad pagada. Toyota lo hace realidad. Ven al Salón Internacional del Automóvil y descubre todo el universo Toyota en un solo lugar. Nuestras tecnologías, opciones de movilidad, accesorios, vehículos usados, boutique y mucho más. Te esperamos en Corferias del 14 al 23 de noviembre, pabellón 11, stand 94. Toyota, todo lo que te mueve. Pagar tus servicios a tiempo ahora es muy fácil. Solo debes pasar por tu tienda Oxxo más cercana, donde puedes pagar los servicios de agua, luz, gas, telefonía, internet, impuestos, bueno, mucho más y en efectivo. Te esperamos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Oxxo, así de fácil. Con la app BBVA, envía, recibe y paga con transferencias inmediatas. BBVA presenta la hora en Radioactiva. Llega el momento de conectarse con el S&M de Metallica junto al Champion en el Stage Radioactiva. Tu taxi ya está en portería. Tan fácil como pedir transporte desde tu celular es pagarlo con Breve desde tu app BBVA. Pide la llave de la persona a la que enviarás la plata. Ingresa los datos, el monto y listo. Llega en segundos y sin necesidad de aplicaciones o billeteras digitales. Evoluciona tu forma de pagar y transfiere con Breve desde tu app BBVA. ¿Avanzamos? BBVA Colombia, establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Este sonido puede causar movimientos involuntarios de cabeza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Planeta Rock, bienvenidos a Radioactiva, que hoy se ha dedicado a algo muy especial en este lunes festivo, y es traerles esas versiones en vivo, esas presentaciones históricas de nuestras bandas favoritas. Y ahora llega el momento de acompañarlos por este lado con una banda que yo sé que ustedes quieren mucho, tal vez la que más quieren en el Planeta Rock, yo me atrevo a decir eso. Y por eso vamos a estar muy contentos, dos horas acompañados de por este lado de Me Dicen Champion, arroba Me Dicen Champion. Y por el lado de la música llegará la banda de James Hetfield. Nos vamos a revivir lo que ha hecho Metallica en un formato especial, el S&M del 99. Eso que significó la unión entre la Sinfonía y Metallica, Symphony and Metallica, S&M, la colaboración entre la banda de James Hetfield y la San Francisco Symphony Orchestra, que tuvo como cerebro al señor Michael Kamen, que es el compositor y director de la Sinfónica de San Francisco, pero que además ayudó en algún momento en los arreglos de Nothing Else Matters. Por eso este man como que con confianza ya le dijo a Metallica, ¿qué tal si nos hacemos un sinfónico? Y fue cuando se grabó entre el 21 y 22 de abril del 99 en el Berklee Community Theater, en un lugar clásico de los Estados Unidos para los conciertos de orquesta. Y resulta que en esa fusión y esa unión pues salieron grandes presentaciones y canciones como Hero of the Day, For Whom the Bell Tolls, Sad But True, salió por ahí también The Call of Cthulhu, y resulta que el mismo James Hetfield en un momento dijo, hubo canciones que fue muy jodidas poderlas acomodar como para el formato de orquesta. Y una de esas fue esta. Arrancamos esta tarde del S&M de Metallica con esto llamado Feel. Disfruten de esta hora de concierto en el Planeta Rock. Give me fuel, give me fire, give me time. See you. me that with Salazar. Even the way I try to do it, you. aire. Radio Activa. Stop by wheels of despair. Alexa, pon Radioactiva Colombia. Reproduciendo Radioactiva Colombia. Hard.

Alexa, pon Radioactiva Colombia. Reproduciendo Radioactiva Colombia. Fall to his wish. Suck a pullback. Yeah. That was a brand new one for y'all. It's called No Leaf Clover, man. Righteous. Radioactiva. Radioactiva.